poco en la vida, tampoco que nada era. Por no tener, no tenía mi madre que lo quisiera. Era un triste aficionado que buscaba la ocasión de dejarse en un cerrado frente a un toro el corazón. Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía en campos de Salamanca. Embiste toro bonito, embiste porquería. Morirse me importa un pito, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje, tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro. En matarme no repares, te concedo hasta el perdón. Y como no tengo mare, la Macarena me ampare si me cuelga hacia un pitón. Todas las noches saltaba sin miedo la talanquera, y a cara y cruz se jugaba al toro la vida entera. Quizá fuera colorado el puré que le embistió, y mordiendo su costado malherido lo dejó. Romance de valentía, teñido con luna blanca y sangre de Andalucía en campos de Salamanca. Adiós, plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver. Pisar tu arena amarilla, y con tanto que lo soñé. Adiós, capote de seda, que fuiste mi compañero. Morir en esta pelea es cosa de buen torero. Ya vestido de alamares no ha de verme la afición. Y como no tengo mare, la Macarena me ampare y me dé su bendición. Allí quedó ante la fiera, ninguno lo vio caer, nadie rezó tan siquiera, ni un Padre Nuestro por él. Por él ninguna serrana lloró de luto vestía, por él ninguna campana dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entre azucenas y entre velas en risa, en San Gil la Macarena sí que lloraba de pena por la muerte de Richard.